paseo, paso, paso, paso, chile. Se le enseña a las otras, es más chile. Dile, dile, dile, que sigue, sigue. Fuck system, matan el idem, libres, libres. Esclavos, títeres, y vivir es, víveres. Sube, decibe, la vida, la chile, a tu líder. Violencia psíquica, cagan de una forma física. Gacha, cráneo, le da la pala, jefe, sin dominica. Con mi rima lírica, cítrica, lítida, vivida. Que incita a irritar y limitar la típica ilícita habilidad política, cínica, mínima. Entonces le rapeamos aquí una letra mínica. Escápate, rápate el coco, sin censura nos tratan de loco de a poco. Loco, tenemos logo propio. Lo mío es lo mío, de los demás no me apropio. Choco porque no copio, sigo mis propias normas. Que se joda los que la política conforman, obvio. Los que están en el podio nos tienen viviendo en el manicomio. Manipulándonos, creando odio. Manifestándonos maniatados, llevamos dopados dos siglos. Acostumbrando al pueblo a vivir en el agobio. Rabia, yo ya sabía lo que pasaría. Voy por la sabiduría, si yo bien te sería. De una vez hacer las cosas de una manera bien fría. Aunque la sociedad a mí mal me miraría. Yo sí sé que soy labia, a mí no me la venden. Aunque tengo mente sabia, esto todo lo comprendo. La policía se venden en la corrupción. De eso dependen que se sabe. Tienden a robar en alta resolución. Corrupción, demonio, sucio, sucio gobierno. Políticos pecos visten de eterno. Pero nunca fueron verdad. Pero se piensan bien.